Presentación del mejor restaurante de comida peruana en nuestra capital, el Chan Chan, ubicado en San Diego 335, Santiago de Chile. Haga sus reservaciones al 22-761-0177, restaurantchanchan.cl. Tenemos el gusto de compartir con ustedes su programa Hablemos de Política con el periodista Mario Haro. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del periodista Mario Haro, ni de la radio Puente Alto 107.5 FM Estéreo. Dejamos con ustedes ahora a su conductor y amigo, el periodista Mario Haro. Adelante, Mario. Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a el programa de todos los miércoles, un programa que realmente nos enorgullece porque hemos recibido algunos comentarios, bueno, también algunos también que no son tan positivos, que nos ayuda a mejorar. Pero en suma yo creo que más de un año en este programa hemos podido encontrar que nos escuchan a través de Blogspot también, en online, de varias ciudades. Así que no podemos dejar pasar esto y hacemos un énfasis de los saludos correspondientes, especialmente en Perú, a la Asociación de Periodistas Nacional de Perú. Gracias por escucharnos, por los comentarios, al Colegio de Periodistas también, al Círculo de Periodistas Deportivos, al cual pertenezco, también un agradecimiento. Y también, obviamente, en Argentina hay algunos peruanos que han mandado algunos comentarios que esperamos después de la campaña tocarlo. Quieren saber mucho sobre la política que se vive en Chile y hacia dónde va Chile en este nuevo milenio. Así que eso lo vamos a tocar más adelante. Un saludo en Chile al gran sindicato nacional Walmart Chile, a los compañeros y también a aquellos que en la CUT votaron a favor de mi persona. Muy agradecido. Bueno, hoy día no puede dejar pasar también el saludo al restaurante Chan Chan, donde en este momento nos escuchan en alto volumen. Así que un saludo, chiquillos, a todos ustedes. Tenemos la presencia en nuestro programa de César Muster, concejal que sabemos que va nuevamente a la lead que lo ha caracterizado en el último tiempo. ¿Cómo está, mi querido? ¿Cómo le va? Muy bien, Mario. Buenos días a ti, buenos días a la radio, buenos días a todos los auditores de la radio. Aquí estamos nuevamente, no es primera vez que estoy aquí en esta radio, siempre un gusto poder estar por acá. El ánimo está, yo supongo, al tope, porque hay harto candidato, Mira, ahí creo la primera lista que salió publicada, me acuerdo, en el diario, para acá, para esta comuna, hablaba de 77 candidatos. Pero al ser la primera lista salieron varios cuestionados por diferentes razones. Después salió la lista definitiva, que yo todavía no la he visto, pero estoy seguro que aquí en la comuna de Puente Alto estamos muy cerca de los 80 candidatos a los 10 cupos de concejales que se tienen que elegir el 23 de octubre. Así que son 80 o algo más de candidatos. Eso significa que es un trabajo un poco más de calle, ¿no es cierto? No, además con la nueva ley electoral que hay aquí, que entró en vigor ya, evidentemente ya no, y yo creo que seguramente los auditores ya se han dado cuenta, hace 4 años atrás, a estas alturas, ya la comuna nuestra estaba pero absolutamente tapizada en propaganda, en las calles, en los postes, en todas partes. Y claro, ahora eso está mucho más controlado, por suerte, porque era una queja recurrente de los vecinos. Y eso obliga precisamente a hacer lo que tú dices, a salir mucho, a hablar con la gente, los casa a casa, las conversaciones, que yo creo que es mucho más importante, la verdad, que la pura imagen. Vamos a entrar de lleno al tema próximamente, sin antes dar el saludo correspondiente a una eminencia ex... no voy a decir mejor ex de quién... iba a decir ex trabajador de la gobernación, eso iba a decir. Sí. ¿Cómo está José Nahuel? Bien, Mario. Un saludo a los oyentes de esta radio, de este programa. Oye, y un saludo a los trabajadores Chan Chan que nunca me han invitado. ¿No? No. Bueno, no lo conozco. Ahí están escuchando lo de la cocina. Por favor, vayan preparándose que este caballero no es de un solo plato. No. Nosotros somos de comida mapuche, así que de ahí comemos desde un cordero entero de ahí para abajo, digamos. Ningún problema. De ahí para arriba. Ningún problema. Yo tengo un cocinero ahí que le hicimos cordero, así que, de apellido. No. ¿Cómo está, José? Bien. La semana pasada tú estabas en este programa y la verdad que Hubieron buenos comentarios respecto al tema y también algunas preguntas que seguramente lo vamos a hacer a través del programa. Perfecto. Gracias por venir al programa. Y esperemos que sean todos fortalecidos de lo que queremos escuchar hoy en día. César, nos gustaría que tú nos hicieras un alcance, primeramente, como siempre empezamos en este programa, la gente que nos escucha quiere saber quién es César Bunster, para muchos conocido, una persona que ya está en la concejalía, ha trabajado, está trabajando y hoy en día está buscando nuevamente retornar como corresponde, y así que nos gustaría, para los que no te escuchan o los que no te han escuchado, los que no te conocen, los nuevos, es decir, esas personas que en este momento quieren saber de tu persona, ¿quién es César Bunster? ¿Qué partido pertenece? ¿Cuál es la intención nuevamente de volver y cuál es el trabajo realizado, si tú pudieras graficar? Bueno, mira, yo, mi nombre es César Bunster, efectivamente, yo soy del Partido Comunista. Llevo 4 años o un poco menos ya como concejal en esta comuna. Salí elegido en el 2012, en la última elección, es el primer periodo que he tenido. Efectivamente voy a la reelección ahora, y lo principal que nosotros hemos tratado de impulsar en la, a través de la concejalía, en este periodo, ha sido tratar de apoyar muy directamente a los vecinos con sus propias organizaciones, tratar de fomentar la participación, tratar de entregarles la información que muchas veces les resulta difícil encontrar cuando necesitan postular a proyectos, cuando quieren organizarse, cuando quieren obtener personalidad jurídica. Desconocen muchas veces cuáles son sus derechos y dónde poder exigirlos. Y por lo tanto la labor principal de estos 3 años y tanto ya ha sido encaminada en esa dirección, tratar de ayudar a los vecinos y vecinas con sus propios proyectos, entregarles información, apoyarlos con una serie de trámites que resultan engorrosos muchas veces. Sí, verdad. Aquí muy engorroso. Estoy pensando, no sé, por la ficha de protección social, todo un tema eso. Cómo acceder a diferentes beneficios y derechos que tienen. Uh-huh. Esa ha sido la labor. Porque ¿Cómo ha sido, César, tu participación? Ya lo graficaste. ¿Cómo ha sido la mecánica que es el alcalde y la disposición que ha mostrado a tu persona frente a hechos que muchas veces tú has tenido que decir que no? ¿Ha sido después como con represalia? ¿Ha sido una llamada de atención? Oye, ¿por qué tú estás en desacuerdo en ciertos proyectos que queremos aprobar? Es decir, ¿has tenido problemas respecto a eso? Mira, nosotros en el Consejo Municipal, la labor de los concejales, de todos los concejales por ley, es fiscalizar los gastos del municipio, aprobar los gastos del municipio para diferentes proyectos, pero es el alcalde y su equipo quienes toman la iniciativa de los proyectos que presentan ante el Consejo y los gastos que quieren hacer. Tú dices ya a la hora de aprobarlo es por mayoría. Claro, o por ejemplo el alcalde dice tengo tal o cual proyecto que hacer que va a costar, no sé, 200 millones de pesos, y él necesita la aprobación del Consejo para poder gastar ese dinero. Correcto. Y en esas ocasiones, que son contadas, ¿eh? No son muchas, porque hay muchas cosas que el municipio hace que uno no tiene por qué votar en contra. O sea, si hay financiamiento, por ejemplo, que se somete a la votación del Congreso para arreglar el techo de un jardín infantil o para arreglar las instalaciones de un consultorio, obviamente nadie va a votar en contra. Sin embargo, hay proyectos muy, muy importantes en esta comuna, donde las opiniones están divididas y donde yo efectivamente y otra, la concejala Carmen Andrade, hemos votado en contra. Ha sido un voto de minoría, por cierto, pero un voto a conciencia, porque pensábamos que habían gastos que era mejor hacerlos en otras necesidades más urgentes que tiene nuestra población. De acuerdo a lo que dice César, José, teniendo en cuenta que tiene que ser mayoría y en honor a la democracia, con tantos candidatos que hay y tú también uno de los postulantes nuevos a la concejalía, ¿tú reflexionas y crees que aquí debiera haber una mayoría de este lado como para poder contrarrestar? Yo creo que debe haber una mayoría pensante, digamos. No concejales que solamente estén ahí para pocos, como el César lo plantea, ¿no es cierto? Si algo es bueno hay que apoyarlo, digamos. ¿ya? Pero hay, yo sé que hay ciertas cosas que se apoyan sin tener ni siquiera una mera discusión. Por digamos, consigna nomás. Claro, porque hay que hacerlo, el punto. Yo creo que eso no. Yo creo que necesitamos concejales que tengan un proyecto, que tengan una visión distinta, ¿no es cierto? Cuando hay que decir que no, hay que decir que no, y cuando hay que decir que sí, sí nomás. Pero yo creo que ya basta de estos personajes que pasan a ocupar un espacio para que no entren los pensantes, digamos. ¿Ya? Yo creo que, no sé, aquí hay son 10 los concejales y los que salen normalmente o los que uno conoce son el 10% o el 20% de la cantidad, el resto no se sabe si existen o no. Pasan los 4 años y al final de veras que era concejal. Es verdad. ¿Ya? Sí. Claro. Entonces yo creo que eso es un poco el hecho de que los concejales no, pues tienen que ser un poco más creativos, o sea, un poquito más, no sé, pues más del siglo XXI. César, ¿cuáles son en este momento las prioridades que tú replantearías como para que se haga? Es decir, ¿en qué estamos al debe? Tú que conoces de adentro, porque distinto es conversar con concejales que en este momento están postulando, que traen su proyecto, obviamente, visto desde el punto de vista de afuera. Pero tú que estás adentro, al debe realmente, en orden de prioridades, ¿cuáles son los puntos que realmente hay que atacar y que hay que mejorar? Mira, yo creo que esta comuna, que es la más grande o una, desde luego una de las más grandes de nuestro país, tanto en términos geográficos como en términos de cantidad de habitantes, padece de muchos de los mismos problemas que padece el país a nivel general. Y eso aparece, esos padecimientos, esos problemas aparecen con mucha claridad muchas veces en las encuestas, ¿eh? Yo no creo tanto en las encuestas, creo que la mejor encuesta va a ser el 23 de octubre cuando se elijan a los candidatos, sí. Pero las encuestas sí apuntan en ciertas direcciones muy claras y la comuna no escapa de esas demandas de la población nacional. Por ejemplo, aquí evidentemente hay un problema grande que la gente lo plantea todo el tiempo de seguridad, de seguridad ciudadana. Hay un problema con la delincuencia, la gente así lo percibe, independientemente de que las cifras puedan señalar de que a lo mejor ha ido bajando la delincuencia. Pues anoche nomás veían las noticias que es mayor la percepción de inseguridad, de victimización de la cantidad de delitos propiamente tales, pero es un problema. Hay también problemas muy sentidos de la población, especialmente relacionados con la salud, con el tema de que los vecinos y vecinas tengan que levantarse a las 4 o 5 de la mañana para ir a pedir los números para que los atiendan y con suerte los logran atender, y cuando los atienden con suerte se llevan un ibuprofeno y un paracetamol para la casa. Es verdad. Las listas de esperas, qué sé yo. El tema de la salud es un tema importante. El tema laboral es otro tema súper importante. La falta de trabajo, el encontrar un trabajo finalmente que queda al otro lado de la ciudad y que implica viajar 2 horas de ida, 2 horas de vuelta, son problemas sentidos de la comunidad. Hay problemas de vivienda, hay problemas de transporte, problemas laborales, como dije, y está el gran tema de la educación también, de cómo poder mejorar la educación, tanto la calidad como dejar de lado la discriminación. Tener una educación que realmente no signifique que solamente aquellos que tienen plata pueden acceder a la calidad de la educación y que solo los que tienen plata pueden soñar con una educación superior para sus hijos, ya sea técnica o sea universitaria, sin tener que encalillarse, digamos, de por vida si es que hacen ese esfuerzo. Entonces, esos son los problemas que tiene la comunidad. Y José, ¿cuáles serían, por ejemplo, tu punto de vista respecto a salud, por ejemplo, teniendo en cuenta que el Sótero del Río siempre viene hablándose de una privatización que hasta el momento todavía no se ha concretizado del todo, pero que eso viene, y teniendo en cuenta de la gran demanda que tiene Puente Alto, por ejemplo, y que el hospital del Sótero del Río en el fondo es chico? Sí, yo creo que el tema de la salud es un tema que, no sé, me da la impresión que intencionalmente está mala, digamos, porque recursos hay como para poder mejorarla. Pero yo soy partidario de la salud preventiva, esa salud preventiva que yo la aprendí siendo dirigente sindical en Chilectra, que los trabajamos mucho con nuestros trabajadores, y yo después ese mismo mensaje se lo llevaba a la población. ¿Por qué? Porque con eso uno previene las enfermedades. Eso tiene que uno en realidad entra a discutir con una cultura de la gente que dice, pero ¿para qué voy a ir al médico si no estoy enfermo? No, uno tiene que ir al médico cuando está sano para decirle a él cómo están esos niveles de colesterol, triglicéridos, etcétera, etcétera, para ver si debe de bajar los niveles de sal, etcétera. Pero yo creo que si nosotros somos tenemos una salud preventiva bien manejada, bien utilizada, yo creo que podemos terminar con esto de los hospitales que están, digamos, colapsado con muchos pacientes, ¿no es cierto? Que llegan ya cuando la enfermedad ya está declarada, ya claro, no hay mucho que hacer. O sea, hay que hacer, es muy largo, mucha inversión del Estado, etcétera, etcétera. Tiene una, bueno, ahí una visión un caso bastante interesante. Tenemos un caso de Juan Gabriel, nomás, una cuestión que fue introspectiva, por ejemplo, y ese tipo de cosas siempre ocurren cuando los conductos que llevan la sangre hacia el cerebro o hacia el corazón, eso se tapa y al final es producto de lo que pasa. Entonces yo creo que ahí encajaría bien lo que tú estás diciendo respecto a prevenir. A prevenir, yo creo que tiene que ir de la mano, por supuesto, que es un tema que ya se está escapando, ¿no es cierto? Yo, desde la vuelta a la democracia, que vienen todos los gobiernos resolviendo el tema de la salud, ¿ah? Y todavía no se le puede... O sea, me da la impresión que hay un amarre muy grande ahí, que no se puede llegar y resolver, decir, de la noche a la mañana ya construyamos hospital y se resuelve la persona que están esperando un examen, etcétera, etcétera. Pero yo creo que tiene que ver con eso, tiene que ver también con la... Yo creo que hay muchas reformas que se están haciendo en este minuto, pero esas reformas no se van a percibir inmediatamente, se van a percibir un tiempo más, ¿ya? Entonces, eso también hace de que la gente diga mucho que el sistema de salud público es malo, ¿ya? Y yo me entiendo en el sistema de salud público, pero yo, cuando el médico me dice en dos meses más voy y me controlo normalmente y no tengo ningún problema, o sea, no tengo que hacer una cola de 3 horas toda la mañana, no, pero... Tiene que ver con una cultura de medicina preventiva. Correcto. Nos gustaría, César, que tú nos dijeras algo respecto a lo que ya ha venido trabajando el municipio, por ejemplo, en la línea de lo que significa la seguridad en la comuna. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los coleros, en la Feria Libre, es que una parte de ellos, por ejemplo, tienen licencia para operar y hoy otra parte que no tiene? Y obviamente que, en el fondo, los que tienen el permiso respectivo se ven afectados y... ¿cómo se podría hacer como para ser más formal? Porque el bajo sueldo, aparte del bajo salario, también el desempleo, inclusive tú puedes ver que jubilados que no se alcanza el sueldo están trabajando ahí y son gente que necesita para trabajar. ¿Qué hay que hacer para ordenar eso? Mira, yo creo que lo primero que hay que reconocer es dejar de mirar a los coleros como una especie de como si fueran delincuentes, como si fueran pordioseros, como algo negativo. Yo creo que efectivamente... la familia puentealtina, muchas familias, tienen problemas económicos. Y aquellos que van a la feria y que venden sus cosas ahí como coleros, no es porque les guste estar parados ahí, sino porque tienen una necesidad muy objetiva. Con eso llevan el pan a su casa, literalmente. Yo no quiero ponerme cebollero, ¿no? Pero de eso se trata de ganarse la vida honestamente. Me refería al mismo tema porque me alcanza una auditoria la pregunta respecto a que hay grandes empresas que usan las ferias libres para vender. Sí. Es el caso de que cuando se descubrió el tema del papel higiénico, por ejemplo, tú veías que en la misma feria libre vendía el papel higiénico inclusive más barato y libre de todo impuesto. Sí. Entonces, hay empresas grandes que usan la feria libre inclusive para vender sus productos a menos precio, no pagan impuestos y por lo tanto compiten con los pequeños. Sí, claro. No, yo creo que hay muchísimos abusos y son muchos los productos, ¿eh? No solo el papel higiénico, uno lo ve camiones llenos hasta de medicina. Claro. De todo. ¿Qué hacemos ahí? Yo creo que en primer lugar hay que tomar el toro por las astas, como se dice en buen chileno. Ya. Un municipio que se pone la camiseta realmente por sus vecinos, tiene que enfrentar este problema. Y lo primero que hay que hacer es reunirse, sentarse con los coleros, con las organizaciones de coleros, porque claro, hay muchos coleros, pero también están organizados. Yo me he reunido varias veces varios sindicatos de coleros, y que no solo ellos exigen una solución, exigen ser formalizados, exigen tener un permiso para que no los molesten, y para tener seguridad laboral, sino que también muchas veces los mismos coleros tienen la solución a sus problemas. Sí. Saben dónde o tienen propuestas de dónde podrían ubicarse para no molestar a nadie. Creo que el municipio aquí lo que podría hacer, por ejemplo, es buscar lugares adecuados, tanto para las ferias libres como para los coleros, dotarlos fijos. Dotarlos de una infraestructura mínima que les permitiera guarecerse de la lluvia. Y ahí quedaría como formalizado. Trabajar. Exactamente, y se ha hecho en algunos lugares. Ir comprando terreno, por exactamente. Ejemplo, y adjudicarlo sí. A precio. Así que, pero hay un ejemplo ya, hay una experiencia en Bajos de Mena, en Sargento Menadier con Juanita, que todos los sábados se instalan lo que son coleros normalmente en otro lado. Ahora, ahí tiene un horario determinado, creo que de las 6 hasta las 12 de la noche, pero es un mar humano que la gente ya sabe que eso existe. ¿Por qué no replicarse en otro lado? Evidentemente. Ahora, con el tema de los coleros, yo creo que si lo vemos desde el punto de vista del reciclaje, es interesante, pero se echa a perder cuando César plantea el tema de estos camiones, ¿no es cierto?, de estas empresas que van a entregar productos ahí. Bueno, donde yo vivo ahí en México, con Bahía Inglesa, ¿no es cierto?, se instalan coleros, donde venden, hay cosas que se reciclan, digamos, ropa, máquina, lo que sea. Incluso me compré una lámpara muy buena, ahí está, casi cero kilómetros. Yeah. Pero ya hay un señor, un cabro joven, que ya se instaló con un poquito de papa, después instaló un poco de lechuga, ahora ya tiene tomate, tiene todos los productos que 50 metros más allá, el otro viejo tiene que pagar impuestos. Ese es el tema. Entonces, ya, este está echando porque está entre medio de la ropa, de qué sé yo, de todas las cosas que se venden, y él vende sus productos. Entonces, esas son cosas que yo creo que hay que arreglar, digamos. Ahora sabe, una cosita más nomás, quería dejar de decir, que el problema, muchas veces, todos hablan de los coleros, ¿eh? Como la escoria, como el gran problema. Muchas veces aquí en este municipio nuestro, en esta comuna nuestra, el problema no son tanto los coleros, sino que muchas veces son las propias ferias libres, que se han instalado durante literalmente decenas de años en algunas calles, en algunos casos, donde los vecinos sufren enormemente cada vez que se instala la feria. Por ejemplo, quedan encerrados, no pueden sacar sus vehículos, queda todo el tema del aseo, el horario que cerca de los consultorios, por ejemplo. Sí, claro. Cerca de la escuela. Hay lugares acá donde se instala la feria y donde hay poblaciones, sectores de la comuna que causa problemas. Que quedan bloqueados. No entra una ambulancia, no entran los bomberos, no entra carabineros. Hay vecinos que han muerto sin poder lograr tener acceso a la ambulancia porque la ambulancia simplemente no ha podido entrar a esa zona. Nuestra auditora nos dice, especialmente Sotero del Río, dice, por ejemplo, que por qué se otorgan permisos a diestra y siniestra a veces sin mirar la parte técnica, para otorgar un permiso, por ejemplo, a un colero donde se va a instalar, primeramente hay que ir a mirar y que esté dentro de la parte técnica que corresponde. Entonces nuestra auditora nos cita el caso de Sotero del Río, donde hay muchas veces gente que está vendiendo ahí y que la ambulancia no puede salir, no puede entrar, y también hay otros un poquito más arriba en la Florida. Es decir, hay otra cosa, César, que a lo que yo te estoy hablando. Me gustaría el comentario de ambos, tanto de José como de César, respecto a, mira, yo he sido testigo, como yo trabajo en el retail, he sido testigo del retail, no voy a decir de qué empresa, de que las mermas, es decir, los productos mermados, los productos como la bebida, el detergente, que ya no se puede vender en el supermercado porque ya venció su fecha de elaboración, son vendidos a personas que venden en la feria. Entonces, eso también hay que mirar, es decir, no se puede vender en la feria productos vencidos o productos que puede ser malo para la población teniendo en cuenta porque es una feria. Es verdad lo que tú dices, no, esto no es la escoria, pero también hay que tirarle ojo de que es un lugar de venta de productos masivos que lleva a la población. Sí, mira, o sea, tú decías recién riéndote, uno compra hasta medicamentos ahí. O sea, de todo. Uno compra, ahí se compra de todo. Y la verdad que yo menciono los medicamentos porque es súper peligroso. Peligroso. O sea, tiene que ser con receta médica. Sí, claro. O sea, todos los médicos dicen que es malo automedicarse. Sin embargo, ahí uno quiere comprar antibióticos y se ahorra, digamos, lo que cuesta la consulta médica, la espera en el consultorio, etcétera. Va simplemente a la feria y compra ahí los medicamentos que uno estime conveniente, ¿cómo se llama? Cualquier medicamento se encuentra ahí. ¿Tú qué estás en la municipalidad? No hay ninguna... ¿Hay fiscalización en las ferias? Mira, te digo eso porque a qué altura, según la ley, ley dice que 70 centímetros de altura del piso de estar los productos, pero tú cuando vas, hay ferias que venden productos en el suelo. Sí, claro. O sea, así como el polvo libre. Sí. No, no, no, mira, yo creo que cualquiera que vaya no hay fiscalización. Honestamente a mirar cómo funcionan las ferias se va a dar cuenta que la fiscalización que se hace con los inspectores y todo lo demás no deja de ser una cosa que ni siquiera rasguña la superficie, lo que debiera de ser la fiscalización y el control y el orden de la feria. O sea, va, todos nosotros vamos a la feria y ahí vemos que la cuestión es la ley de la selva. Y da lo mismo que se entorpezca la entrada de las ambulancias a algún lugar. Pero ¿cómo se resuelve eso? Si el tema, yo creo que el diagnóstico lo conocemos todo y lo vivimos todos los fines de semana. ¿Qué solución le damos? Feria. Claro. Sí. Y yo por eso decía que lo principal es reunirse, enfrentar el problema de frente, juntarse con los coleros, juntarse con los feriantes, empezar a trazar normas claras. Creo que no solo está el problema de los mayoristas en las ferias libres, sino que muchas veces también hay personas que son de fuera de la comuna y que vienen a trabajar acá y a entorpecer la vida de la comuna y no a prestarle un servicio a los vecinos. Pero yo creo que todo pasa por lo que yo señalaba al principio, que es lo que hemos tratado de hacer en estos 3 años y tanto, que es hablar no tanto acerca de la gente y acerca de los problemas, sino que hablar con la gente para poder resolver en conjunto los problemas que los afectan. La gente sabe dónde le aprieta el zapato y muchas veces sabe cómo sacar esa piedra que tiene en el zapato. El problema es que no la escuchan. Claro. Yo creo que el concepto es organización. La organización, yo creo que con eso se resuelven lo que César plantea, ¿no es cierto?, el diálogo, ¿ya? Sí, es más fluido. Bueno, yo creo que tengo un tema, mira, con respecto al sótano del río, hay un tema de ruidos molestos ahí, que ojalá algún oyente, ¿no es cierto?, de alguna religión cristiana no se moleste, si solamente voy a hacer el comentario de gente que permanentemente reclama por ese ruido. Hay una iglesia, no sé de qué grupo es. Digo esto, me voy a anteponer, ¿eh?, para el parche antes de la día, porque siendo mi suegra evangélica, mi mujer va a la iglesia evangélica y todo. Sí, de verdad. Es la oportunidad. Pero, claro, es la oportunidad. Es decir, no, lo que pasa es que ahí se pone una iglesia, no sé de qué parte es, pero se ponen con un equipo de amplificación a todo volumen y que la gente que está hospitalizada reclama. Reclama, y hay una ley que dice de ruidos molestos que tú no puedes tocar la bocina frente a un hospital, pero ahí eso ya se perdió, digamos. Entonces esa molestia la gente lo está permanentemente percibiendo, diciendo, claro. y lo que ellos provocan ahí no es un digamos algo favorable hacia lo que están predicando, sino que es contra. Ok, ¿ya? Entonces yo creo que hay que tener cuidado por ahí. Pueden bajar el volumen, pueden hacer lo mismo, pero no tiene para qué. Con este comentario, fuerte, ya sé que tu suegra te va a esperar con menos comida. Con los brazos abiertos. Tenemos tenemos alguna consulta vía telefónica. Diga su nombre y para quién es la pregunta. Gracias, estimado Mario. Me llegaron aquí unas preguntas de parte de Leonardo Laya. Para César Munster, pregúntale si está Leonardo a favor o no en contra de los bingos sociales. Esa es una primera pregunta, y la otra de parte de Jorge Rifo. A propósito de la democracia, qué interesante que esté ahí el señor Munster. Quedamos con ganas de haber votado por él en las primarias. ¿Por qué no hubo primaria en Puente Alto? No, bueno. Yo iba a hacer esa consulta después, pero ya que lo hice. Jorge, bueno. Rifo, habitante de Puente Alto. Bueno, Jorge y Leonardo. Leonardo pregunta en... Mucho esperamos la otra. Leonardo, la pregunta inicial. Bingos. Leonardo, mira, yo creo que hay, o sea, como decía al principio, para mí lo más importante es la organización y la participación de la gente. Y hablo de organización porque yo creo que es la mejor forma para poder participar. No es lo mismo que participe una organización con sus planteamientos representando una gran cantidad de vecinos y vecinas que participemos a nivel individual, que es perfectamente válido, pero creo que es mejor organizarse para tener más peso y poder participar de mejor manera. Y una forma de participación y de organización son los bingos sociales. Y los bingos sociales son una necesidad, son un apoyo concreto, real, en muchos casos. Una circunstancia de necesidad. Que son terribles, son de necesidades horrorosas, de enfermedades terribles, claro. Que padecen niños, que padecen ancianos. Claro. Y no se puede sacar uno el dinero de bolsillo solo, no. Sino que tiene que ser en comunidad, en conjunto. Y además es una expresión... más que legítima. Y sirve para juntarse también. De solidaridad, claro. De parte de los vecinos. Y por lo tanto yo creo que tiene un valor enorme. Correcto. Ahora, claro, uno al mismo tiempo dice, pucha, ¿en qué tipo de país vivimos en que un enfermo, un niño que tiene cáncer, por ejemplo, tiene que recurrir a que sus vecinos le organicen un bingo para juntar, no sé, 500, 600 lucas? ¿Cómo es posible que tengamos un país que no tiene un Estado con los medios suficientes como para poder apoyarlo recurrir de ahí. Forma mucho más claro, eficiente? Claro, claro. Pero evidentemente es una expresión legítima de la comunidad. Los bingos solidarios, y no sé por qué razón habrían de prohibirse o limitarse, claro. Mira, yo tenía una pregunta respecto a lo que significaban las primarias, pero ya que lo hizo, vamos a traspasarte la pregunta de Jorge Rifo, que es muy importante. En un principio se anunció que habían primarias en Puente Alto. Aquí mismo Soledad Barría manifestó de que si habían primarias ella estaba dispuesta y se sometía, que no había ningún problema, y la gente percibió, por lo que nosotros que andamos en el mundo social, en que iba a haber primarias en la cual iba a haber una competencia de tu persona y Soledad Barría hasta ese momento. Entonces, si esta pregunta lo hace un oyente, en la cual vemos que nos escuchan, y bien, pues César, es un oyente que quería votar contigo en las primarias, ¿qué podría responder a eso? Mira, yo efectivamente en una etapa, antes de que se iniciaran las campañas y que se inscribieran las candidaturas, sonaba mi nombre como para ir a primarias con Soledad Barría, para poder elegir un candidato o candidata único o única de la nueva mayoría para la alcaldía. Correcto. Eso efectivamente es así, salieron artículos incluso creo que en el Puente Alto al Día. Así es. Y también partidos políticos que expresaron, las cabezas de los partidos políticos en conjunto expresaron que estaban a favor de las primarias. Claro. Ahora, la primaria, ¿cuál era el objetivo de la primaria? Tener un solo candidato o una sola candidata y no levantar candidaturas de la nueva mayoría por el lado. Ahora, ese era el objetivo principal. El objetivo de la primaria no es un fin en sí mismo, sino que el objetivo principal es poder aunarnos todos detrás de un solo nombre. Y finalmente, lo que se definió, porque los partidos políticos toman decisiones a nivel nacional, no solamente toman decisiones mirando exclusivamente lo que pasa en una u otra comuna. Me parece. Lo que se definió finalmente es que lo que nos contribuía más en este preciso momento aquí en la comuna era no desgastarse en una primaria, sino que ponernos todos detrás de la candidatura de la doctora Soledad Barría. ¿Y por qué no detrás de ti, César? Porque este oyente lo que se está preguntando es ¿por qué Soledad, por qué no César, teniendo en cuenta que en las primarias se definía por mayoría, pero en suma estaba el Partido Comunista, de hecho estaban todos los partidos de la nueva mayoría? Entonces, ¿cómo se define quién va cuando no hay una nueva mayoría? En este caso, por ejemplo, en Puente Alto, ¿quién decidió que debería ir Soledad Barría y no César Buster? Lo definieron los partidos. ¿Los partidos? Eso lo definen los partidos políticos, claro. Si son acuerdos políticos y los acuerdos estos se toman a nivel nacional, no hay acuerdos exclusivamente comunales. No fue un acuerdo comunal, esto fue un acuerdo de arriba, que se pusieron de acuerdo y dijeron, esto vamos así, listo. Mira, lo que pasa es que el objetivo principal político nuestro y de la nueva mayoría es poder derrotar a la derecha a nivel nacional, no solo en una sola comuna. Ese es el objetivo principal. El objetivo principal es obtener una alta votación a nivel nacional. ¿Y por qué? Porque acuérdense que en un año más, casi en un año más, porque las elecciones presidenciales son en noviembre del próximo año. Casi un año más. Claro, casi, no falta justo, nada, ¿no? Casi justo un año más. Se da rápido, ¿no? Vienen las elecciones de CORES, las elecciones parlamentarias y las presidenciales, todas al mismo tiempo, y todo apunta que además vamos a tener elecciones de ahora, bueno, no se van a llamar intendentes, sino que gobernadores regionales. Es decir, va a ser una elección súper importante la que se viene el próximo año. Así es. Las municipales han sido siempre históricamente en nuestro país un buen barómetro de lo que va a pasar un año después. Apuntan en una dirección que son como las veletas que apuntan hacia donde está soplando el viento. Y por lo tanto, las municipales son muy importantes y hay que siempre ver esto a nivel nacional, no solo comunal, no quedarse solamente con el análisis chico de cada una de las comunas. y por lo tanto, si el panorama que se va a analizar es un panorama a nivel nacional, se considera no solo lo que pasa en Puente Alto, sino lo que pasa en la Florida, lo que pasa en regiones, lo que pasa en comunas grandes y comunas chicas, porque la batalla se da en ese frente que es mucho más grande, la batalla política, digo. Sí. Y por lo tanto las decisiones sí se toman a nivel nacional. Correcto. Bueno, está contestada la pregunta. Quisiera agregarle algo con respecto al mismo tema. Yo creo que nosotros como nueva mayoría, ¿no es cierto? No nos ponemos detrás de una persona, nos ponemos detrás de un programa, ¿ya? Ahora, ¿quién lo encabece? Bueno, esta vez fue Soledad Barría. O sea, hubiese sido el César, evidentemente, que para nosotros era una cosa más personal, digamos, porque somos más cercanos. Pero en este caso es Soledad Barría, pero nosotros vamos detrás del programa, ¿ya? Ahora, que se cumpla o no se cumpla el programa va a depender de la participación de la gente, de la organización de la gente, ¿ya? De otra manera, es lo mismo que planteamos de Nacho, o sea, con respecto a otro tema, o sea, si no hay organización, evidentemente que las soluciones de los problemas se van a extender o va a ser en forma individual. Yo creo que no, yo creo que si teniendo un buen programa, y ese programa lo hicimos con la Soledad, y eso lo vamos a defender, digamos, hasta donde nos dé la fuerza, digamos. ¿Algo más con respecto a eso? Gracias, colega, por acá. Felipe Lagos nos pregunta, él es cientista político, lo dice, ¿por qué las reuniones del Consejo Municipal no se transmiten por internet como lo hacen otros municipios, incluso con menos recursos? Correcto. Y la pregunta número dos que hace es, ¿qué está pasando hoy con el Consejo Municipal y las investigaciones que se realizan en la municipalidad por parte de la Contraloría? Nos gustaría saber como ciudadano. Y por acá tengo la pregunta de otro auditor, cuyo nombre es Luis Fernández, dice, hemos escuchado bajo cuerda que don César Bunten se habría ido a la CEPAL. ¿Será eso, sí o no, para saber qué ocurre con don César Bunten? César, hay tres preguntas. Bueno, a ver, voy a empezar por el tema de la CEPAL, porque eso es interesante, o sea, podría ser. O sea, yo no sé, cuando se dice hemos escuchado bajo cuerdas, ¿qué es lo que significa eso? Yo he trabajado durante, yo creo que más de 10 años, como 20 años, he trabajado de intérprete, de conferencias. Cuando viene un gringo, por ejemplo, a dar una charla, se pone un intérprete atrás, en una cabina, y claro, Está interpretando lo que dice el gringo inmediatamente al español y las personas que no entienden el traductor. Sí, es que en el rubro el traductor es el que hace traducciones escritas, el intérprete el que las hace en forma oral. Y he trabajado en eso durante más de 20 años, en diferentes lugares, en empresas privadas, en organismos del Estado, en ministerios, pero siempre en cosas muy puntuales. Yo siempre he sido un trabajador independiente. Dentro de los clientes que yo he tenido desde hace como 20 años, ha estado efectivamente la CEPAL, donde quizás 4 o 5 veces al año me llaman a una conferencia que dura 1 o 2 días porque viene algún gringo importante y hay que interpretarle al español, y viceversa, también interpretar las preguntas del español al inglés. Y por lo tanto, a partir de eso, señalar que yo me voy a la CEPAL es una cuestión, es por lo menos una cosa media descabellada, claro. y yo creo que hay que aclararlo y buscar la información, claro, como corresponde. Y quien diga que te fuiste a la CEPAL, que te avise para que te vaya, claro, para que sea real, claro, porque CEPAL, tú no lo sabes. A la CEPAL, en la CEPAL efectivamente, yo he trabajado esporádicamente, en forma independiente, como intérprete, en conferencias bien puntuales, a las cuales me llaman a mí, y bueno, yo formo parte de un pool de intérpretes con los cuales trabaja la CEPAL. Ojalá trabajara todos los días ahí, pero no sé, 4 o 5 veces al año a lo mejor me llaman para ir allá. La otra pregunta era de un oyente, ¿cuál es la segunda pregunta? Felipe Oscar Lagos preguntaba, bueno, él hacía dos preguntas, y la primera tiene que ver, ¿por qué no se transmiten por internet los consejos municipales? Y la segunda... Eso se hace en algunos lugares. Sí, y la segunda decía, bueno, ¿qué está pasando hoy con el Consejo Municipal y las investigaciones que se realizan a la municipalidad por parte de la Contraloría? ¿Qué sabes de eso, César? Bueno, mira, lo primero es un temazo aquí en Puente Alto, y en la mesa social lo hemos discutido un montón de veces, que queríamos los consejos abiertos. Claro, es uno de los pocos municipios, si no el único en el país, donde los municipios no son, donde los consejos municipales no son públicos. Imagínense ustedes, y le digo esto a los auditores, en un país donde cualquiera de nosotros ciudadanos con su carnet de identidad puede ir a Valparaíso, al Congreso, entrar y escuchar lo que se discute en las leyes que discuten nuestros parlamentarios, es decir, las personas que nosotros elegimos para hacer las leyes. Y cualquiera puede ir en cualquier momento a escuchar y a fiscalizar de esa forma qué es lo que opinan los parlamentarios por los cuales votó o no votó acerca de temas que son importantes para toda la comunidad. Si eso sucede en el Congreso y se puede hacer, es inconcebible que en esta comuna se viole flagrantemente la ley, porque es una violación flagrante de lo que estipula la ley orgánica municipal de municipios, la ley orgánica constitucional de municipalidades, de municipios, donde se estipula que los consejos tienen que ser públicos. En todos los municipios puede ir cualquier vecino y vecina el día que sesiona el consejo, entrar y escuchar, y ser por lo tanto testigo y testiga de lo que pasa con los concejales y concejalas que él o ella eligió. Correcto. A diferencia de este municipio donde son absolutamente cerrados. ¿Qué es lo que sabes tú de la Contraloría en el municipio? Mira, lo que nosotros sabemos como concejales es que permanentemente ha habido investigaciones de diferente índole por parte de la Contraloría en este municipio, por diferentes temas. Lo concreto, sin embargo, porque hay que ser objetivo aquí, es que hasta ahora no ha habido ninguna acusación formal que haya sido comprobada fehacientemente por la Contraloría. Correcto. Todo ha sido comentario, entonces. Han sido en general comentarios, y yo diría que más que comentarios, yo creo que lo que pasa es que muchas veces suceden irregularidades que la gente sabe que son irregulares, y aquí hay muchas expresiones de eso. Sin embargo, lo que cuesta es tener la evidencia concreta de que eso es así. Sin eso no existe, no hay acusación. Hay mucha gente que se nos acerca a nosotros y nos dice, oye, mira, está sucediendo esto, está sucediendo sí, lo otro. La prueba. Entonces uno les dice, bueno, pero usted está dispuesto o dispuesta a entregar su testimonio, sus cifras, sus datos concretos. Para eso usted es concejal. Y están atemorizados. Y claro, existe mucho temor. Mucho miedo. Mucha de la gente que sabe lo que está sucediendo es gente que trabaja en el municipio, que lo ve todos los días. Y por lo tanto sí lo conoce, no es que no lo conozca o que sea solamente una sensación. Claro. O una sospecha. El tema es que hay que comprobarlo. Claro. Y porque así funcionan las cosas. Entonces, normalmente las investigaciones quedan ahí. Se establece un precedente, por supuesto. Este municipio, yo no conozco otros municipios, digamos, no he sido concejal en ningún otro lado, así que no sé cómo funcionarán otros municipios, pero este municipio está permanentemente siendo investigado por la Contraloría. Correcto. Y eso creo que algo dice. Correcto. Ahí está la respuesta de la pregunta de nuestro oyente. Yo quisiera agregar con respecto al tema de los consejos abiertos, yo creo que eso debe ser política de esta época, o sea, ya estamos en el siglo XXI. Donde ser participar claro, donde la población donde los acuerdos internos. Claro, donde la gente maneja mucha información, por lo tanto aquí a nadie se le puede engañar, pero aquí todos se dejan engañar. ¿Ah? El temor, ¿no es cierto?, a perder la peguita, el temor a ser mal calificado, no sé. Pero tenemos que terminar con eso. Yo creo que una conducción moderna, transparente, es la que se requiere hoy día. O sea, ya esto ya no da para más. Correcto. O sea, yo creo que estamos operando así como siglo XVIII, XIX, ¿no es cierto? ¿Ah? Donde el patrón ordenaba y todo el resto se callaba nomás. ¿Ya? Yo creo que eso falta. Correcto. Pero hoy día tenemos mucha información. La gente se maneja. Hoy en día es distinto. Hay mucha transparencia al respecto. César y José Nahuel. A ver, una preguntita. Me hace llegar una auditora. ¿Qué pasa? ¿Qué vamos a hacer en Puente Alto? ¿Qué va a hacer el municipio? ¿O qué hace el municipio con respecto a los indigentes que duermen en la calle? Los perros vagabundos. Estamos hablando de Puente Alto. ¿Y de qué forma nosotros hacemos algo como un municipio? Eso es lo que nos está diciendo esta auditora, para contrarrestar eso y ver cómo ubicamos a los indigentes a un sector y no esté en las calles, en los supermercados, a la entrada de los supermercados pidiendo, o gente que maliciosamente pide dinero en la calle. Pucha, qué lástima que se equipare, o no se equipare, sino que se mencionen dos problemas unidos, que son los indigentes y los perros vagabundos. Mira, yo creo que en cuanto a los perros. Yo creo que es un tema que la verdad que nos afecta a nosotros como región metropolitana, y yo creo que otras grandes ciudades también. O sea, uno va a Valparaíso y hay jaurías de perros igual. Oye, acá. Chile en general, ¿eh? Y en Chile en general, sí. Yo a mí que me toca trabajar a veces de intérprete con gringo, una de las cosas que los sorprende en este país es la cantidad de perros en la calle. Yo sé que aquí se han tomado algunas iniciativas para incentivar la tenencia responsable de mascotas. Se ha impulsado un programa porque gran parte de la responsabilidad de la cantidad de perros vagabundos es también de la propia ciudadanía. No es raro que entre nosotros los chilenos regalemos un cachorrito bonito para la Pascua a un hijo, una hija, en la calle. Y después, claro, a medida que va creciendo empieza a ser un estorbo en la casa y se le da la PLR, como se dice, pues, y el perro queda en la calle. Correcto. Y respecto a los indigentes. Y bueno, ya hay un programa que tiene que ver para los animales, que tiene que ver con tenencia responsable de mascotas, tratar de impulsar un poco cómo se llaman las operaciones. Correcto. Para que no se reproduzcan, etcétera, porque correcto, además es un tema súper complejo, ¿eh? Complejo. Uno también están los animalistas, que así son, un grupo muy fuerte, importante. Correcto. Que aboga en favor de los derechos de los animales. Claro. Entonces es un tema, pero hay que enfrentarlo. Correcto. En segundo lugar, el tema de los indigentes. Mira, yo creo que es un tema súper complejo. Yo creo que a lo que más, y que tiene, es multifacético. O sea, ahí hay problemas, desde luego problemas sociales. Hay problemas psicológicos en algunos, hay algunos que optan y que, no sé, en la televisión han mostrado de repente reportajes de las historias de vida de algunos que les guste la calle, ¿no? Claro, y que por diversas razones, por problemas amorosos, por problemas con la familia, claro, optan al final como por decir, para en el mundo, yo me quiero bajar y quiero vivir. Pero lo que no puede suceder, lo que bajo ningún concepto puede suceder, es que nuestros ciudadanos que viven en la calle, la gente de la calle, porque no se les dice indigente, tienen otro término mucho más respetuoso, se habla de la gente de calle, no pueden, condición de calle, esa población no puede morir de frío, no puede pasar hambre, esa es responsabilidad de todos nosotros, y por lo tanto yo creo que hay que construir un municipio donde efectivamente existan albergues apropiados, especialmente en las épocas en que son más frías, más inclementes, digamos, más frías, más lluvias, claro, para que esos ciudadanos y ciudadanas no padezcan eso. Pero eso hay que crearlo, eso no existe. En otros municipios sí existe, todos vemos en la televisión cómo se hacen esfuerzos grandes en el municipio de Santiago. Aparte del Hogar de Cristo, hacen. Y hay instituciones, claro, pero no municipales que brindan apoyo. Pero yo creo que es algo que tenemos que construir, un municipio mucho más solidario. Incluye también abrirle los brazos y acoger y respetar a esa gente. Yo quisiera agregar con respecto, yo pertenezco al pueblo mapuche, en nosotros no existe la indigencia, digamos, no. Esa palabra no existe. O sea, existe lo indígena, no tiene que ver con lo indigente. Es que somos huincas, somos huincas. Claro, o sea, para nosotros, digamos, nada, todo lo contrario, mientras las personas mayores son acogidas y son parte de la cultura, parte de la reserva cultural del pueblo, por lo tanto no se puede abandonar. Pero esto en la ciudad es así, pues, sí, también soy parte de esto y también tengo que opinar con respecto a eso, y también hay que ver cómo podemos resolver estos temas. Yo creo que cuando existe un estado de derecho, evidentemente que estos se consideran, pero como estamos en un estado de semiderecho, derecho, estado de derecho para algunas cosas, para otros no, pero también mucho de caridad, vivimos de la caridad, vivimos con la Teletón, vivimos haciendo puro solamente ayuda, que es bueno, si no estoy en contra de eso, pero vamos a estar toda la vida en eso, ¿cuándo vamos a hacer que este país funcione en forma legal, digamos, forma con los derechos que corresponde a cada ciudadano? Ahora, es verdad que ahí de repente hay gente que decide por decisión propia, ¿no es cierto?, de quedarse en la calle. Quedarse en la calle. Claro. Y vivir de la generosidad de la gente. ¿Ya? Y hay gente también dispuesta a andar repartiendo comida en la calle, que está bien que se haga. No, y hubo una época de los hippies, los mochileros, ¿te acuerdas? O sea, yo creo que hemos sido inclusive parte de esa época donde les gustaba estar en la calle. Yo era muy joven en esa época. Era muy joven. Era un niño todavía. Una guagua. Pero en verdad no alcanzó a vivir en la época de paz y amor. Como que el tema de los hippies era como una ola, claro, onda, ¿sí? era una moda. No, pero habíamos hippies que éramos, no teníamos nada, que pedíamos y no, la gente nos daba. Yo era de esa época. Pero también había hippies que andaba con una tarjeta o una cuenta corriente. Era fácil así ser hippie. Bueno, los hippies recorrían el mundo. Yo a lo mucho tenía la Master Plop en ese tiempo. La Master Plop. Bueno, nos pregunta una persona, nos escribe una persona y nos dice: en algún tiempo salió en noticias una agresión a una mujer en el Paradero, en Puente Alto. ¿Qué pasa con el tema de la violencia contra la mujer? ¿Existe un departamento de ayuda a la mujer, ya que Puente Alto es una de las comunas en donde se presenta el mayor problema y mayor magnitud, siendo una comuna muy grande? ¿Existe un programa municipal y un lugar de acogida para ellas? Porque hasta donde yo sé, no existe. Hágamelo saber, don César. Sí, mira, en el Consejo Municipal lo ha planteado esto con mucha fuerza siempre, la concejal Carmen Andrade, que ha levantado la bandera de lucha de la violencia contra la mujer, de la violencia intrafamiliar contra las mujeres, y en general la violencia contra la mujer, no solo intrafamiliar, sino que en general en una sociedad que es tan agresiva para con las mujeres. Y la verdad de las cosas es que, a pesar de que ha sido una lucha que ella ha impulsado y que yo la he respaldado siempre, porque me parece que es lo correcto, claro, la verdad que no ha tenido éxito en este municipio cabida como corresponde. Aquí las cifras son alarmantes, realmente alarmantes. La participación que tiene Puente Alto en la tasa de femicidio es grande. Dicen que más grande como... netamente considerando el país. Sí, claro. Ahora es una comuna grande y por supuesto que aquí van a haber más casos simplemente por razones matemáticas, pero no es solo por razones matemáticas, sino que aquí hay mucha violencia contra las mujeres. Claro. Y hay también otros problemas sociales importantes que afectan a las mujeres y especialmente a las jóvenes, que tampoco tienen una acogida y una respuesta como corresponde. La tasa de embarazos ya no juveniles, sino que infantiles en nuestra comuna es altísima. ¿En serio? Altísima. Y eso apunta a una carencia muy, muy severa de atención también de parte del municipio, que ahí tiene que jugar un papel importante a través de los consultorios, a través de los colegios, con educación, con campañas muy precisas, y en el caso de la violencia intrafamiliar, con casas de acogida. Eso implica financiamiento, implica dedicar profesionales a trabajar en eso. Pero eso, ahí estamos, pero al debe absolutamente en esta comuna. Yo creo que estamos pasando por un cambio cultural. Eso, yo creo, el tema de la violencia contra la mujer, bueno, producto del machismo de nuestra sociedad, ¿no es cierto? Que hoy día nosotros estamos un poco cambiando desde esa perspectiva. Pero yo creo que se ha visibilizado más por el hecho de que existen los medios de comunicación alternativos, ¿ya? Porque los medios de comunicación formales de esta comuna no. Bueno, aparte de nuestro único periódico que tenemos, ¿no es cierto?, acá en Puente Alto. Puente Alto al Día. No hay más. No hay más. No me voy a referir, porque una vez hice un comentario, se lo dije al director, pero me dijo, bueno, si no pongo este tipo de noticias, ¿qué vendo? Ya. Pero no, lo que pasa es que yo hago una crítica, le hice la crítica, sí, la voy a decir inmediatamente. ¿Por qué tantos crímenes? ¿Por qué en los diarios? Porque como que con eso uno, no sé, pues, generaliza mucho más y da la impresión que esto es una tortura permanente o una matanza de personas, digamos, todos los días. Pero podríamos decir que el diario, ¿no es cierto?, que salgan más cosas culturales, pero eso no vende, ¿ya? Entonces, por eso digo que este cambio cultural nos tiene que llevar a mejorar. Y yo creo que la lucha contra el tema de la violencia contra la mujer es un tema que va avanzando tranquilamente, pero va a tener su fruto, va a tener su fruto. No creo que sea tan largo el proceso. Qué bueno. Yo creo que ninguno de los dos lo ha nombrado, pero yo, mirándolo al controlador de la radio, en honor a él, quiero decir que también hay hombres golpeados. También hay violencia contra los hombres, así que también hay que pensar que existe, ¿no? No solamente la mujer, o sea, aquí hay que ir contra todo tipo de violencia. Yo creo que eso también hay que reivindicar, sí, un supuesto. Poco. César, nos quedan 5 minutos de programa. Me gustaría que hay mucho por hablar, la verdad, César. Nos falta nos falta hablar del Alto Maipo, nos falta hablar del avance de las comunas, nos falta hablar del transporte, nos falta hablar de mucho. Yo creo que tú estás dispuesto para venir a otro programa en algún momento, y sí, lo coordinamos. Me gustaría que te dijeras algo que tú quisieras decir respecto a tu candidatura, el por qué nuevamente tú quieres en este momento volver a la contienda electoral para que ser nuevamente elegido. ¿Qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que falta por hacer que tú dices, no, yo tengo que continuar, yo tengo que seguir? Mira, yo creo que en nuestro país, por suerte, ha ido cambiando. Yo creo que ha ido cambiando para bien. Las grandes manifestaciones de hace 5 años atrás, 6 años atrás, por parte de los jóvenes, a las cuales después se sumaron los profesores, se sumaron los trabajadores de la educación, etcétera, y se sumaron todos los trabajadores, la verdad, nos demostró que hay una ciudadanía que ya está cansada de tanto abuso. Despertó con el tema de la educación, pero lo hemos visto últimamente con el tema de la previsión social, de las pensiones, el tema de no más AFP. Mucho por hablar, sí. Quizás más adelante también la gente demuestre su hastío con el sistema de salud, con las ISAPRES, con la forma en que se maneja el sistema de salud, nueva constitución, con las carencias que tenemos ahí. Hemos visto la participación también de la ciudadanía con el tema de la nueva constitución. Es un Chile que está cambiando, y que yo creo que está cambiando para bien. Y está cambiando principalmente porque la gente está ya no solo padeciendo los problemas de este sistema que tenemos que cambiar, sino que está dispuesta a exigir los cambios y a manifestarse en la calle. Ahora, eso no significa que estén, porque paralelamente con eso también hay un cansancio a cómo hasta ahora se ha hecho política en nuestro país. Los atropellos por parte del sistema político. Y de cómo hay muchos políticos, hemos visto programas en la televisión hace poco, de que incluso como muchos concejales se aprovechan del cargo ya en una forma que es realmente escandalosa. Por lo tanto, yo creo que hay un Chile que cambia, hay una ciudadanía que toma conciencia, una ciudadanía que tiene opinión, que quiere cambiar las cosas, y por lo tanto ese momento político para mí es atractivo. Y yo creo que efectivamente se pueden hacer muchas cosas, que ha llegado el momento de hacer cambios importantes. Y en nuestra comuna eso se traduce por tener representantes tanto como alcalde o alcaldesa y en el consejo municipal que estén dispuestos a jugársela por esas demandas de la ciudadanía, y eso es lo que a mí me mueve. Okay. Eso es lo que yo quiero impulsar. Porque creo que es lo más importante para poder cambiar esta comuna. César, yo creo que hay muchos temas por tratar, y nos gustaría, todavía hay tiempo de aquí, todavía todo septiembre, para poder conversar más adelante en este programa. ¿Te parece bien? Perfecto. No va a haber ningún problema, ¿no es cierto? No, cero problema. José, ¿qué es lo que quisieras expresar, tú que tienes la misma intención que César, de llegar al municipio? Sí, siempre he estado a punto. Siempre estaba a punto. casi. Siempre punto, claro, a punto. Claro. Yo, bueno, soy partidario de un desarrollo sustentable, ¿no es cierto?, que hay que promover, ¿ya?, próximo tema, no sé, pero tiene que ser con un desarrollo con respeto, con respeto a las comunidades, con respeto a a los sectores, a la gente, a los campesinos, porque desarrollo tiene que haber, ¿no es cierto?, por ejemplo, pero tiene que ser con un poco más de criterio, digamos. Yo creo que una de las cosas que a mí me mueve, porque estoy acá, yo lo dije en el programa anterior, una que tiene que ver con mi descendencia, ¿no es cierto?, de pueblo originario, y que nosotros pensamos que es algo que este país necesita. Este país necesita, debe dejar de ser monolingüe, debe dejar de ser monocultural, y queremos que sea un país por la integración pluricultural, plurinacional, donde se reconozcan a todos los pueblos, en la comuna también, que sea aquí una comuna que ojalá que alguna vez, ¿no es cierto?, podamos desarrollar alguna política que tenga, que sea en desarrollo de los pueblos originarios, y que nosotros estamos dispuestos a aportar en el tema de la medicina intercultural, en la cultura, en la interculturalidad en general, de todo, a todo nivel, y por último que este país sea bilingüe, ¿ya? Porque, o trilingüe, no sé, y eso va a ser que un gran aporte para nosotros. Eso tiene que ir desde la currícula escolar. Claro, por supuesto, hay que modificarlo. Tenemos que terminar con este eurocentrismo que nos tiene atrapado, digamos, ya, y transformar todas estas mallas curriculares que sean de verdad. Yo creo que, no sé, pues hay que ver, ¿no?, hay que leer un poquito estos libros de, ¿cómo se llama este escritor, este que escribe la historia secreta de Chile? Jorge Baradí, ¿ya? Donde ahí se cuenta cuál es la verdad de toda la historia que nos han contado, digamos, ¿ya? Entonces, al ser un poquito más crítico, así como nosotros también exigimos que nuestros concejales, nuestra autoridad sean críticos y que seamos capaces de discutir y no enojarnos, porque aquí de repente uno no puede opinar, sino que el otro se enoja. No, pues tenemos que opinar y tenemos que levantar la voz, tenemos que golpear la mesa, golpearla fuerte, pero con respeto, se puede hacer. Y eso yo creo que podría ser un gran aporte. Es verdad, es un, claro. Ahí hay una gran reflexión. O sea, por supuesto. Siempre paramos puro exigiendo a las autoridades, pero hay que preguntarse qué es lo que uno hace. Exactamente, con propuesta. Para contribuir a eso, que uno, claro, muchas veces quiere que solamente las autoridades nuestras no, lo hagan. O sea, claro, yo creo que es parte de nosotros, es un conjunto. Es decir, nuestras autoridades a la cabeza, pero nosotros, ¿qué estamos haciendo para eso? Claro. Siempre decimos, oye, necesitamos una población un poco, por dar un ejemplo, más limpia, mira, está sucio, claro, pero somos los primeros en ensuciarla. Pues, claro, ¿sí? Yo tengo que ser el primero en dar el ejemplo, ¿no es cierto?, de no ensuciar. Yo creo que es falta de concientización ahí. Sí. Bueno, José, bueno, como siempre, me quedas invitado, cuando guste venir al programa, bienvenido, y te agradecemos, puedes despedirte. Bueno, un saludo a los auditores, esperemos que estamos disponibles, ¿no es cierto?, para responder cualquier consulta. Cosa, cualquier consulta, si queremos hablar sobre pueblos originarios, ahí estamos disponibles, hablar sobre historia de Chile, historia universal, ¿no es cierto?, poder decir de dónde provenimos, por qué estamos aquí, etcétera, o sea, todo está en discusión hoy día, y yo creo que esa disposición siempre la vamos a tener. Perfecto. César, ¿algo más que quisieras agregar? Sí, oye, lo único que me gustaría mencionar, esto no tiene nada que ver, o a lo mejor mucho que ver con lo que hemos estado hablando en general, pero es resaltar la figura de José Balmes, de ese gran pintor, ese gran ser humano, ese gran compañero nuestro, porque era comunista, era miembro del Comité Central del Partido Comunista, que fue sepultado ayer y que murió después de una larga vida y fructífera vida como artista, como ser humano y como revolucionario. Le tocó vivir dos exilios a él. Llegó aquí a los 12 años en el barco en el Winnipeg que organizó Pablo Neruda para traer a los republicanos perseguidos después de la guerra civil en España. Le tocó vivir, por lo tanto, ese exilio aquí en Chile. Se le dio la nacionalidad por gracia, por su contribución a nuestro país. Y después le tocó salir nuevamente al exilio a Francia cuando ocurrió el golpe militar aquí en el 73, y después nuevamente volvió a Chile, que al final fue su patria o su segunda patria, y que falleció el lunes, lo sepultaron ayer, así que con ese recuerdo yo quisiera dejarlo, porque yo creo que es una inspiración de lo que nosotros, del tipo de Chile, del tipo de persona, del tipo de municipio que queremos construir. ¿Hay una pregunta antes de retirarnos? Sí, nos dejó una pregunta acá nuestro buen amigo, el cientista político. Considerando que el proceso constituyente participó menos del 1% de las chilenas y chilenos, ¿qué creen ustedes? ¿A quién van a representar las autoridades que se elijan en estas próximas elecciones municipales? Si la representatividad va a ser tan baja. Sí, sí. Mira, yo creo que el 1% es mucho más que... seis personas, ¿no es cierto? Las otras constituciones se hicieron con cuatro, con seis, no sé con cuánto, otras con máximo 12, creo que fue la del 33 y la del 80, ¿para qué vamos a hablar? Fueron cuatro, cinco, seis personas, ¿ya? El 1% de 18 millones es harto. Así es harta la gente que participó. Yo creo que evidentemente que queríamos que participara mucho más, pero además que no se dio el auge tampoco, fue el si quieres vota, o sea, una cuestión si quieres apoyar, pero yo claro, creo que es una buena cantidad, ¿no es cierto, César? Sí, o sea, resulta curioso que ahora se levanten voces cuando se hizo por primera vez un proceso democrático para elaborar la primera constitución en nuestra historia, que es con una base democrática. Y que ahora se levanten voces acerca de que esto es poco participativo y se olvidan de que ninguna de las constituciones anteriores, como se acaba de señalar, tuvo ni siquiera un atisbo de participación democrática de parte de nadie en este país. Esta es la primera vez en nuestra historia, métanselo bien en la cabeza, vecinos y vecinas, que hay un esfuerzo concreto, con resultados concretos de participación para poder elaborar algo tan importante para nosotros como es la nueva constitución, donde la idea es poder consagrar precisamente los derechos a los cuales nos hemos hecho referencia durante el programa: la educación, la salud, la vivienda, el trabajo, como derechos, claro. No como dádivas ni como regalos que da el alcalde de turno, sino que como derechos de la ciudadanía. garantizados por el Estado. Gracias, José Nobel, por venir. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. César Muster, te agradezco muchísimo. Muchas gracias. Quedas invitado. Estamos invitados tanto a la radio como al Chanchan, creo. Así, ¿no? Es, así es, no hay, no hay ningún problema. Bien, amigos, conmigo ha sido un grato estar con ellos y con ustedes, como siempre, a triunfar será hasta el próximo miércoles. Gracias. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Puente Alto ni de la Corporación de Desarrollo El Raco.